Bien, continuamos aquí en Furia Arrabalera. Ahora nos metemos directamente en el mundo de las divisiones inferiores y aprovechamos para hablar con Facundo Barreiro, que ya lo tenemos en comunicación telefónica, jugador, capitán y goleador de la octava división. ¿Es así, Facundo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, todo bien. Gracias por invitarme a hablar con ustedes. Bueno, sí, para nosotros es un gusto siempre ir hablando con cada uno de que se está destacando en las divisiones inferiores. Así que, bueno, estás en la octava división, ¿verdad? Sí, así es. Bien, ¿y sos el capitán y goleador? Y soy capitán y se podría decir que goleador también. Bueno, bien, bien, bien. ¿Vos vas llevando tu propia cuenta de los goles o no? Y al principio la estaba llevando, pero ahora ya no los cuento, ya me olvidé. Ya te olvidaste, ahí es como sí. Que los empezás a dejar de lado, no porque no te interese, sino porque no te querés enfocar en eso, digamos, claro, la cantidad de goles. No, estoy enfocado en otra cosa del fútbol. Está muy bien, está muy bien. El director técnico es Ariel Blayota, ¿verdad? De la octava. Sí, así es. Bueno, bien. ¿Y cuánto hace que estás entrenando con Sportivo Barracas? Desde el año pasado estoy entrenando con ellos. Bien. ¿Ya jugaste un torneo? Ya jugué. Este sería el segundo. Bien. ¿Y desde entrada estuviste ahí jugando como titular? ¿Cómo fue de a sí, poquito? Yo el año pasado empecé a entrenar, me gané el puesto y desde ahí que estoy jugando con ellos. Bien, ¿cómo llegaste a Sportivo Barracas? ¿Empezaste a ver alguna de las situaciones que había cuando se probaban jugadores? ¿Algún amigo o alguien que ya estaba jugando allí te dijo, vení, mirá, acá están probando? ¿Cómo fue? Yo de chiquito jugaba en el Suter y un entrenador que tenía que se llama Jorge, siempre me dijo de ir a Sportivo Barracas y hasta que el año pasado fui y nada, quedé ahí. Bien, ahí te convenció enseguida, digamos, ¿te interesó la chance? Sí, siempre estuve interesado y hasta que me decidí ir. Bien, ¿y cómo es eso? ¿Te pone un poco nervioso? Porque el momento de probarse es decir, bueno, sirvo o no sirvo, pero no hay que tomárselo tan así. Hay veces que los ojos de quien te ve o justo en las pruebas que uno le toca estar, hay que ver cómo se desarrolla ese día el partido, cómo te toca. ¿Cómo fue el día que te fuiste a probar? El día que me fui a probar estaba Ariel y me estuve entrenando creo que 2 semanas hasta el día que me dijo que ya estaba en el club, me iban a fichar para ellos. Y sí, la primera semana sí, estuve todo nervioso, siempre estuve nervioso hasta que me lo dijo, ¿no? Sí, claro. Y sí, eso es sentirse no a prueba, ¿no? Como te pasará por ahí en el cole. El momento que uno hace la prueba también te pones nervioso. O, claro. O fue distinto, digamos. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Cuando estás en la escuela, en alguna prueba? ¿O por ejemplo, en esa prueba, a ver si podías quedar en Sportivo Barracas? En las pruebas del colegio ya estoy más acostumbrado. Claro. En lo del fútbol es distinto. Bien, más nervios. Claro. ¿Cuántos años tenés, Facundo? 15 años. ¿Y vivís en dónde? ¿Cerquita ahí para ir a entrenar o no? Yo vivo en Barracas. Ah, vivís acá, sos del barrio, bien arrabalero entonces. Ajá. Sí, bueno, sí. Bien. Entonces es lindo vestir una camiseta del club del barrio. Sí, me gusta. Es interesante. Sí. Bueno, ¿y cuál es tu característica, digamos, de 9? ¿Te gusta más estar adentro del área o sos de también salir, aguantar un poco la pelota, tirarse hacia algún costado? No, yo juego de las dos maneras. Depende cómo se dé el partido y depende de lo que me dice mi entrenador. Exactamente, de acuerdo a lo que te pide. Puedes hacerlo claro. De distintas maneras, digamos, lo has hecho de las dos formas, digo, sí. Metido adentro del área o llegando por alguno de los costados. Sí, por los costados también, desbordando por los costados también. Desbordando también. Bien, y tenés alguien como referencia, ¿qué delanteros de ahora o de hace unos años, cuando uno va creciendo siempre tiene referencias? ¿Quiénes te han gustado? Como para decir, le voy copiando algunas cositas, por lo menos a uno cuando mira un poco la tele y ve algo, después solo adentro de una cancha uno lo trata de reproducir, no sé si te pasa a vos. Claro, yo cuando miro partidos siempre trato de mirar los jugadores que juegan de 9 o los sí. que juegan más o menos adelante. Y así uno que miro medio de seguido es en Suárez. Suárez, te gusta Alexis Suárez, bien. Sí, sí, un jugador que tiene mucha maña, ¿no? Que sabe de alguna pelotita sacar algún recurso extra gracias a la manera que tiene de jugar. Bueno, eso es importante. ¿Cuáles son tus sueños, Facundo? Desde chiquito, o sea, tenés 15, digamos, no sos grande, pero estás en una etapa que empezaste a crecer. ¿Tus sueños cuáles son? ¿Siempre fueron de jugar en Primera División? ¿Ser futbolista? ¿Ese fue tu sueño siempre? Sí, siempre, desde chiquito. Siempre dije que quería ser futbolista y bueno, de a poco lo estoy tratando de lograr. Bien, es un camino largo, ya habrás empezado a sentir de que bueno, algunas veces tenés que hacer algún sacrificio cuando entrenás o cuando jugaste, habrás perdido algunas cosas que quizás tus amigos hacen el fin de semana, algún cumpleaños, ¿no? Sí, todos los días son sacrificios, ya de ir a entrenar en invierno o cuando llueve tranquilamente sí. me podría estar quedando en mi casa y claro. me tengo que levantarme, ir a entrenar o cuando mis amigos salen. Yo no puedo salir porque el otro día juego. Y ahí ahí uno se hace preguntas y en algún momento hay muchas ganas de salir y bueno, después una vez que pasa ese día y entras a la cancha decís, bueno, menos mal que estoy acá, digamos, con toda la energía como para dejar en el partido. Ajá, sí, así es. Bien, y bueno, ¿cómo están desarrollando este campeonato? Me decías que hoy no jugaron, bueno, porque no había fecha para el Día de la Madre, pero la próxima fecha estarán jugando frente a Ituzaingó. Sí, nosotros estamos segundos y el primero es justo Ituzaingó. Así que qué partidazo se viene, Sí, estamos obligados a ganar. Obligados a ganar para poder estar en la pelea. ¿Les toca jugar a ustedes como locales o como visitantes? Sí, como local jugamos. Bueno, ¿y les suele ir mejor? ¿Se sienten más cómodos cuando juegan como local? Y la cancha ya la conocemos. Sí. Es un lugar que estamos todos los días ahí. Por un lado es mejor también. Claro, claro que sí. Bueno, un partido y un rival durísimo, entonces lo que sí. se viene, una semana especial, digamos, ya han ido pensando en lo que significa ese partido. Sí, todos los días. Todos los días, ¿sí? Hablan entre ustedes, entre los compañeros, ¿sí? Van viendo cómo les va Ituzaingó, para ver si le pueden dar alcance. Sí, todos los entrenamientos estamos hablando. Bien, está muy bueno. Bueno, Facundo, contento de poder tenerte en comunicación. ¿Querés aprovechar para mandar saludos? No sé si amigos, familiares, compañeros, alguno que por ahí sabía que ibas a estar hablando. A mi familia. Sí. Y, a ver, te estábamos escuchando clarito, ahora te perdimos un poquito, se ve que, viste cómo es el celular, que va y viene. Decías que mandaba saludos a tu familia. A mi familia. Sí. Bien. Y a mis entrenados. Perfecto, bien, ahí están los saludos. Bueno, Facundo, te deseamos lo mejor para lo que viene con la camiseta de Sportivo Barracas y propiamente a vos en tu futuro. Ojalá que les vaya muy bien en el partido contra Ituzaingó y que se vayan dando todos los deseos y los sueños que tenés. Bueno, muchas gracias. Bien, buenas noches. Chao. Chau, ahí pasaba Facundo Barreiro, sí, jugador de las inferiores, de la octava división, es el capitán, el goleador...